nombre es Fernando Bárcenas, estoy junto con el compañero Abraham Cortés Ávila en huelga de hambre desde el día de ayer, 28 de septiembre, en donde se suscitaron una serie de amenazas y confrontamiento con los carceleros del área de COC, que es el dormitorio en el que nos encontramos actualmente. Posteriormente, pues fuimos llevados a la zona 7 de seguridad y aislamiento, en la que nos encontramos únicamente nosotros, hasta la celda 12, por lo cual pues ahorita es un poco complicado mantener el contacto con los compas del auditorio, que son los compas del colectivo Cimarrón, y entonces pues por ahora seguimos en eso y pues sigue la confrontación con la autoridad. En este momento pues hemos, digamos que, ganado algunas cosas como la llamada y una hora de salida al pasillo de la zona. Entonces pues ahorita se mantiene así la situación y mientras tanto pues vamos a seguir resistiendo. Y pues bueno, más que nada esto es un acto de autodeterminación, pero también de expansión de la revuelta en todas partes, principalmente en solidaridad con la huelga laboral de los prisioneros en Estados Unidos y en sí con el movimiento afroamericano, que pues al igual que nosotros como pueblo de Latinoamérica sufre el genocidio diario a manos de la policía y las fuerzas armadas. También una reivindicación en solidaridad con el compañero Fernando Sotelo, que ha sido sentenciado a 33 años por el Estado fascista mexicano, y pues nosotros más bien mantenemos esta reivindicación abiertamente a todas las personas que se saben presas, tanto en la sociedad exterior como en la sociedad de aislamiento, que es la cárcel.